Vuelve, vuelve amor, que todavía te estoy esperando, corazón. Basta de mentiras, basta de maldad. Deja ya este juego, tienes que venir. Sabes, vida mía, que sin ti no soy más que un alma en pena, ya no puedo más. No sé por qué te fuiste, ay querido amor, si yo te daba todo lo que querías tú. Me pediste el cielo te entregué. Te juro amor eterno, vuelve ya mujer. Si supieras tú cuánto te amo yo, volverás a mí a buscarme amor. Triste soledad la que tengo yo, vuelve ya mi vida, no te alejes más. Miro mi reloj, las horas no pasan, todo se hace eterno, no encuentro la calma. Te di mi corazón, te di todo mi ser, y lo mismo que a un niño, solo me has dejado. No sé por qué te fuiste, ay querido amor, si yo te daba todo lo que querías tú. Me pediste el cielo te entregué, te juré amor eterno, vuelve ya mujer. Si supieras tú cuánto te amo yo, de soledad la que tengo yo, vuelve ya mi vida, no te alejes más. Esa, vuelve, vuelve ya mi vida, no te alejes, no me dejes. Ahí va. Si supieras tú cuánto te amo yo, buscarme amor, triste soledad la que tengo yo, vuelve ya mi vida, vuelve ya mi amor.